Bueno. Se cayó el rating, pero no lo vio nadie a Milei. Bueno, lo vieron algunas personas. No, muy mal. Sí, creo que quedó en 6 puntos el total de televisión abierta más canales de noticias, que estaban todos dando lo mismo. Claro, sí. Y venía de 18 puntos o 20. Claro. El total de gente que estaba mirando televisión es ahora. O sea, hubo gente que apagó el televisión. Sí, se fue. Sí. Sí, se pusieron películas Netflix. o pusieron música. Claro. Ahora vieron que el formato que tienen para chequear audiencia es minuto a minuto. Y bueno, lo Claro. que determinaban era que cuando empezó la Sí. cadena a las 9 de la noche, fue una huida intempestiva Sí, de las personas. en 3 minutos se fueron 7 puntos. Esto que Claro. estamos diciendo y que en el fondo no es importante, digamos, no es lo importante, No. sí pasa a serlo porque uno de los objetivos políticos del gobierno era fortalecerse a partir de esto que Milei pretende sea una batalla cultural. No hay batalla cultural posible si vos haces una apuesta a la masividad y no la tenés. Entonces, Claro. por eso me parece un dato político, no del puterío, uy, tuvo un punto más, un punto Claro. menos, sino que hicieron una apuesta que fue una derrota para Milei en este sentido. Totalmente, porque aparte fue el mismo Milei que la invitó a Cristina a mirar la televisión, a mirar el domingo que iba a dar Claro. una clase, al igual que dio la otra vez en Claro. Mendoza. Vi Así que también que bueno. había comparaciones entre el rating de Cristina, que fue un poco más alto, 6 puntos y pico, en un canal, en C5N, Un contra canal y a las 4 de la tarde, del sábado, ¿verdad? O del del viernes. sábado, Entonces se me claro. confunden un poco Y los a días. esa hora mucha gente estaba afuera dando vueltas, qué sé yo. Y bueno, por ejemplo, vi que el gordo Dan, que supuestamente es un personaje de estos libertarios que están en las redes sociales, publicó algo así como Prime Time de Jabo, una cosa así, pero no se refería a la televisión, sino a las redes. Ah, claro. Como ellos estiman que mucha gente que estaba mirando no lo miraba por televisión, sino por redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Ah, Twitch. está bien. Esa va a ser la explicación que van a Claro, salir está hoy a la tarde. Acordate, acordate que Claro. van a decir eso, porque a mí me Sí. sorprendió ese tweet que decía 4 palabras nada más. Milei es tan Prime. moderno que para verlo apagan la tele y lo ven por otra plataforma. Sí, claro. Exactamente, esa es la explicación. Por Eso es supuesto lo que van a que decir. lo que dijo Milei es más importante que esta situación, que insisto, es un detalle de color, pero interesante, y que bueno, Sí, ya lo hemos abordado, ya creo que Pali hizo al totalmente. principio de esta mañana un buen resumen de todo lo que no dijo Milei, que me parece lo más importante, es decir, redujo la función del Estado a mantener la ley y el orden, para decirlo brutamente, a Sí. mantener relaciones con otros países y a fijar reglas macroeconómicas. No, Eso y quiere decir también que a la que educación y la salud para Milei son situaciones que debe definir el mercado, así de sencillo. total. Y aparte, como resumen, así nos metemos en otra cosa, dijo una cosa así, paguemos deuda, ahorremos y si sobra, usamos algo para gastar en el Estado. Así, Una cosa Maurito, ¿en así. qué andás? Bueno, nosotros en base a eso empezamos a averiguar a algunos funcionarios si querían hablar, si querían decir algo, expresarse respecto a lo que dijo Milei, y por ahora no lo hemos conseguido y eso que anduvimos cerca de ministros importantes, como por ejemplo Guido Bisterfeld, que estuvo hasta hace un ratito reunido con su equipo, que por ahora no van a salir a hablar, pero sí preguntamos, por ejemplo, al secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, que habitualmente es una voz que buscamos y sabemos que encontramos, porque no va a salir, o por lo menos por este rato, porque en estos momentos está reunido con algunos gremios de la mesa intersindical que la propia Secretaría de Trabajo convocó para ver si pueden avanzar las reuniones para conformar las comisiones que se van a encargar de lo que fue una propuesta del gobierno provincial en paritaria general de la recategorización por antigüedad. Lo decíamos la semana pasada, que no había habido avances desde la última reunión paritaria general. Y ahora medio como que se está moviendo porque hoy convocó Pedontá a algunos gremios que no están dentro de la ley 643 convenio 1, que eso sí van a recategorizar de la manera que lo decide el gobierno provincial, y están limando algunas asperezas con, por ejemplo, el Canal 3, que estaba fuera totalmente de la posibilidad de recategorizar, y hoy empezaron a avanzar en algunas reuniones para ver cómo lo hacen. Mientras tanto, algunos gremios, por ejemplo, AT, estaban Viales, y también Citrag, que tiene otro convenio, para ver si pueden avanzar en algo para conformar esas comisiones. Va a ser algo bastante lento, seguramente los agarre o los tome de sorpresa la próxima reunión paritaria general, que es el 8 de octubre. El tema es que de a poquito se va moviendo una propuesta del gobierno que creó expectativas en algunos gremios y sobre todo en algunos trabajadores que están casi ahí a punto de jubilarse y pueden lograr una categoría mejor por antigüedad, pero por ahora no se están moviendo. Lo importante y lo que favorable para el trabajador es que hay un movimiento leve, tranquilo, con mucha cautela, pero en algún momento esa propuesta que hizo el gobierno provincial se va a concretar. ¿Cómo? Lo están decidiendo ahora en una reunión. Bárbaro, Maurito, retomaremos el contacto. Seguramente no va a haber funcionarios que hablen del Milei hasta que no lo haga el gobernador, tengo entendido está comprometido a decir algo en Canal 3 hoy esta noche. Claro, por eso es que algunos funcionarios por ahora se quieren callar la boca, no quieren decir nada. En un rato volvemos porque hay protesta de los trabajadores de la prensa gráfica. Ahora en un rato van a hacer una movida desde los diarios papel para confluir a las 11 de la mañana en el diario de La Pampa. Así que en un ratito vamos a estar con esa información. Dale, Maurito, nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Desde las calles de Santa Rosa, Mauro Monteiro nos ponía al tanto de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir.